Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación en su emisión número 551. Y en este principio, como tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos transmiten y que han celebrado su cumpleaños en fecha reciente o están a punto de hacerlo. Vaya entonces la felicitación en particular para LT36, Radio Chacabuco de la provincia de Buenos Aires, para la Radio Marcos Juárez de la misma localidad en Córdoba, para FM de la Calle en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para LRA22, Radio Nacional de San Salvador de Jujuy, para la FM Centro de Oberá en la provincia de Misiones y para la FM Norte en San Javier, provincia de Santa Fe. Y el periodismo recibió precisiones del adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, a propósito de la crítica situación que se ha producido con el aprovisionamiento de gas licuado en garrafas y que afecta a más de 2 millones de compatriotas. Decía en un principio de esa conferencia de prensa el doctor Cela. Nosotros estamos interviniendo desde hace aproximadamente 45 días. En aquella oportunidad pedimos la intervención de la Secretaría de Energía de la Nación, atento al faltante de garrafas en numerosas provincias, principalmente del norte y del interior. Y además del faltante, atento a la problemática de la venta a precios excesivos, a precios que no son el precio de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos fijado por la Secretaría de Energía de la Nación. En esta oportunidad, la Secretaría de Energía tomó algunas medidas que a todas luces, atento a la situación actual, que también es de insuficiencia de la oferta y de precios elevados, no han resultado adecuadas o por lo menos no han resultado suficientes. Y como creemos que la problemática está en alguno de los eslabones de comercialización del gas licuado de petróleo, hemos solicitado en esta oportunidad, además de la intervención de la Secretaría de Energía, la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, que es la Secretaría que en base a sus propias normas específicas y a la ley de abastecimiento tiene todas las atribuciones para lograr la regularización del mercado de gas licuado. ¿Qué es lo que está siendo más grave en este momento, la faltante de garrafas o los sobreprecios que encuentra la gente? Las dos problemáticas son graves. Se podría decir que es más grave, tomando en cuenta el sentido común, el faltante de las garrafas, porque en aquellas localidades donde la garrafa no se consigue hay un problema que es insoluble, un problema que no hay forma de resolverlo. Es muy difícil sustituir el gas natural, el gas licuado, perdón, la garrafa de 10 kilos, de 12 kilos o de 15 kilos, que es la que está destinada a aquellos lugares en donde no llega el gas natural por redes. Y la otra problemática también es una problemática grave porque se vende la garrafa a 30 o 40 pesos en lugar de los 16 pesos establecidos por la Secretaría de Energía en una resolución que se encuentra plenamente vigente, que tiene como fundamento un subsidio que el Estado Nacional da para que la gente de menores recursos pueda acceder a este gas. Según lo que denuncia la gente, los sobreprecios son más en el interior del país que aquí en Capital y Provincia de Buenos Aires. En Capital hemos tenido denuncias, pero es menor la problemática porque es una ciudad muy abastecida por el gas natural. En el interior del país la problemática de los sobreprecios es generalizada y particularmente en provincia de Buenos Aires, donde la semana anterior el Ministerio de la Producción hizo un relevamiento y advirtió que en el 80% de los comercios las garrafas de 10 kilos se vendían a precios que superaban el precio establecido por la Secretaría de Energía. En caso de que la gente no encuentre garrafas o encuentre sobreprecios, ¿cómo tiene que hacer para denunciar estas dos situaciones? Tiene que ir a la oficina del consumidor de su municipalidad o a la Defensoría del Pueblo de su municipalidad o de su provincia y hacer la correspondiente denuncia, que en esos lugares, y por supuesto también a las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en esos lugares van a tratar, en el caso puntual, de solucionar el problema. De todos modos, yo les quiero informar que en el día de la fecha va a haber una reunión convocada por el secretario de Comercio Interior con todos los eslabones de la comercialización del gas licuado de petróleo. Y es de esperar que a partir de esta reunión la problemática esta generalizada se solucione. También la gente ha denunciado otro tipo de falencias con el tema de las garrafas, como que no tienen el contenido que tenían que tener o menor contenido. ¿Qué es lo que han detectado? Nosotros tenemos conocimiento de esas denuncias porque las hemos leído en algunos medios, pero no hemos tenido denuncias puntuales respecto de la cantidad de gas que tiene cada una de las garrafas. En realidad la problemática, que es muy importante y muy profusa, fundamentalmente en las defensorías del interior y en nuestras oficinas en el interior del país, se refiere a las dificultades para conseguir la garrafa de 10, 12 y 15 kilos y al precio excesivo que se está cobrando por parte de muchos traccionadores y distribuidores. ¿Ustedes, por lo que han revisado, han notado alguna mayor responsabilidad de la Secretaría de Comercio Interior o de la Secretaría de Energía en este punto casual? ¿Hay algún impedimento legal, algún elemento que haga que no aparezcan las garrafas? Acá hay algo que hay que basarse en los datos concretos. Los datos concretos indican que la producción de gas licuado de petróleo, o sea, el que va a los tubos de 45 kilos, a las garrafas de 10, 12 o 15 kilos, en Argentina es mayor que la demanda, de manera que no existe ningún tipo de justificación en términos de producción para que haya un faltante de producto. La consecuencia natural es que hay en algún nivel algún tipo de acción especulativa en relación a los precios o a las compensaciones que el Estado Nacional da por el precio subsidiado al cual se vende la garrafa. En ese aspecto, hace un mes y medio consideramos que la intervención de la Secretaría de Energía de la Nación iba a ser el motor suficiente para solucionar el problema, pero lamentablemente el problema ha persistido, de manera que por esa razón, y porque la Secretaría de Comercio Interior tiene atribuciones para intervenir en la cadena de comercialización y para obligar a quienes tienen que proveer el gas a que lo provean a los precios adecuados, es que hemos solicitado su intervención. En este caso, en la reunión le van a pedir a Moreno que, si no aparecen las garrafas, sanciones para los comerciantes o para aquellos que están dentro de la cadena de distribución, pensando que se están manejando con la necesidad de la gente por el frío y demás. El secretario tiene todas las atribuciones para establecer las sanciones que fija la propia ley de abastecimiento, de manera que eso no hace falta siquiera que nosotros se lo solicitemos. Nosotros le hemos solicitado su intervención porque, insisto, tiene las atribuciones necesarias que le da su propia ley y la ley de abastecimiento. Y él, juntamente con el Secretario de Energía, son quienes tienen que solucionar el problema. Y acá lo importante, independientemente que las sanciones corresponden, si es que se advierte que hay un nivel de especulación, pero lo importante es que la gente tenga la garrafa. Por último, defensor, ¿la gente le ha transmitido alguna queja con respecto a la presión de gas que llega a los domicilios, como para apuntar también a la Secretaría de Energía, así que no está llegando lo que tendría que llegar a las casas? No, hemos tomado conocimiento por algunas informaciones periodísticas, pero no hemos tenido quejas en ese sentido. De todos modos sabemos, y es de público conocimiento, que en la última semana, con temperaturas muy bajas, ha habido un elevado incremento del consumo de gas natural residencial, lo que implicó el corte de contratos interrumpibles a algunas industrias y también a algunas estaciones de GNC, particularmente las provincias de Córdoba, de San Juan y de Mendoza. Y bueno, esto es una situación que es consecuencia de una crisis energética, particularmente el sector del gas natural, que está sufriendo nuestro país. ¿Tienen relevado cuál es la provincia con mayor faltante de garrafas en este momento? Son varias provincias que tienen faltantes de garrafas y la situación, yo quiero decirlo para que se conozca, es heterogénea. No en todos los lugares de una misma provincia hay faltantes de garrafa. En algunas zonas hay faltantes y en otras zonas la problemática es menor. Las provincias que tienen problemas son las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, las del norte, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.